Un afectuoso saludo, amables oyentes, en este martes 19 de junio para conversar nuevamente esto maravilloso de la evangelización y testificación desde el punto de vista de la evaluación. Y el tema de hoy es súper importante, así que ponga mucha atención. Bienvenidos. Con usted el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que Dios pide o lo que Dios pide? ¿Qué es? Mira, lo que Dios pide, yo creo que podríamos traducirlo en lo que dice Deuteronomio capítulo 10, los versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Mira, la verdad que esta semana estamos hablando acerca de este concepto de lo que Dios pide, pero yo creo que todo el trimestre nos estamos refiriendo a eso, porque lo que Dios pide es que nosotros evangelicemos y testifiquemos, o sea, tengamos las buenas nuevas y se las demos a conocer a otros. Pero aquí hay algo muy puntual. ¿Qué pide Dios de ti? Sino que temas. ¿Qué significa temer? ¿Tenerle miedo a Dios? ¿Estar ocultándose como lo hizo Adán y Eva? Es un respeto reverente hacia Dios. Claro. O sea, que hoy día se ha perdido mucho, desgraciadamente, ¿eh? Sí, lamentablemente es bien triste eso, porque no hay un respeto hacia un Dios creador, un Dios poderoso que podría eliminarnos en un segundo. Imagínate, pienso si esas personas que tratan con tanta liviandad a Dios, esas personas que son capaces de hacer chistes con Dios, si por un segundo estuviesen en la presencia de Dios, no sé qué pasaría con ellos. No alcanzarían a estar en un segundo. Por eso que cuando él dice, Dios pide que nosotros seamos respetuosos, pero ese respetuoso, esa reverencia, esa actitud, no nos hace ausentes de Dios, no lo coloca lejos de Dios, porque Dios es un Dios muy cercano. Así que lo que pide Dios es eso. ¿En qué sentido lo estamos hablando? En el sentido de la evaluación, porque Dios así nos va a evaluar. Fuiste respetuoso, tuviste temor, anduviste en mis caminos, eso es lo que Dios. Pero fíjate, primeramente yo pienso que lo primero que tenemos que conocerlo, porque es muy difícil. Aquí en una parte del texto dice que lo ames. Bueno, ajá, ¿cómo yo puedo amar a alguien que no conozco? Primeramente tengo que conocerlo, y puedo conocerlo a través de las Sagradas Escrituras. Y fíjate, todo esto que dice Deuteronomio 10, 12 y 13, creo que es la base de lo que sería posteriormente, de lo que pide posteriormente, porque la evaluación, la testificación no tiene ningún significado si yo no tengo una relación cercana con Dios. Dime tú, si yo no conozco a Dios, si yo no amo a Dios, si yo no sirvo a Dios, si yo no hago la voluntad de Dios, ¿me va a preocupar algo la evangelización? ¿Me va a preocupar algo la testificación? De ninguna manera. Claro, exactamente. Por eso que deberíamos ser respetuosos de lo que nos está diciendo el texto. Nos está diciendo, luego de que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. A veces las personas se creen obligadas y ven que Dios como que le está exigiendo, pero lo hemos repetido, tú lo has dicho varias veces, todo lo que Dios pide no es para complicarnos la existencia, no es para hacerlo más gravoso el existir, sino es para que vivamos más felices, más contentos, más animados, más relacionados, más reconciliados. Todo eso está apuntando a ser personas felices. Y un cristiano debería ser una persona feliz, alegre, agradecida a la vida, agradecida a Dios por lo que Dios le ha dado. Y entonces cuando dice que ande en todos sus caminos, esos son los caminos que realmente hacen feliz a la persona. Cuando un padre o una madre le dice al hijo, mira hijo, estudia, pórtate bien, ten buena conducta, en fin, y le da todas esas recomendaciones, no es para amargarle la vida al hijo, porque si no estudia, si él no se prepara, si tiene un mal comportamiento, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Finalmente va a ser él. A lo mejor el padre y la madre van a morir y él va a tener que enfrentar enfrentar el mundo, enfrentar la vida, no estando preparado. Entonces, bueno, Dios nos da una serie de recomendaciones, nos da una serie de mandamientos pensando en nosotros. No le hacemos claro. ningún favor ni lo estamos favoreciendo a Él con hacer la voluntad, con seguir sus consejos. Lo único que hacemos es favorecernos a nosotros y tener una vida mejor aquí ahora, y la seguridad de que tendremos la oportunidad de seguir viviendo eternamente. Cuando tú ves a tu hijo o a tu nieto, o sea, la instancia no interesa, pero, y tú le dices, mira, no ponga los dedos en el enchufe de la corriente, ¿no es uh-huh. cierto? Eso podría para el niño significar, pero si a mí me gusta, ¿por qué no me dejas hacerlo? No lo hagas, por favor, te va a hacer daño. Bueno, le gusta también, mientras no meta los dedos en el enchufe. Claro, y yo conozco adelante, una persona que efectivamente no hizo caso a la mamá, y todavía tiene la huella de la desobediencia. Wow. Tiene un dedito un poquito más corto porque fue fuerte el golpe de corriente que le dio. Entonces cuando alguien le dice no lo hagas, es porque sabe que la consecuencia es terrible, y claro, eso es lo que hace Dios, y eso es lo que significa que ande en sus caminos. Y el otro concepto que aparece ahí, y que lo ames, y que lo ames. Vamos a dejar hasta allí para ir analizando, quizá algunas de estas cosas vamos a volver en el resumen, pero y que lo ames. ¿Qué significa? Tú decías, ¿cómo puedo amar a Dios? Y hay un texto que en la Biblia aparece muy interesante porque dice, si tú no amas a tu amigo, a tu prójimo que conoces, ¿cómo puedes amar a Dios que a quien no has visto? Quien no has visto. Es una cosa bien complicada. Y entonces, yo creo que para amar a Dios primero tenemos que acercarnos y conocer un poquito cómo es Dios, pero fíjate, cómo actúa. La manifestación de Dios, cuando nosotros vemos que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, cuando empezamos a ver lo hermoso que hay en la naturaleza, lo grandioso que hay en la naturaleza, si nos examinamos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros sentidos, cómo funcionan, hay una cantidad de cosas, pero tremendamente grandes, y nosotros empezamos a admirar a aquel que hizo todas las cosas. Lo admiramos, y cuando sabemos que todo eso fue hecho para nosotros, y cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de cuántas veces el Señor se ha manifestado en nuestra vida, cuántas veces hemos necesitado ayuda y Él ha estado presente, eso se traduce, además de admiración, también en una gratitud. Bueno, y esa gratitud y esa admiración creo que se tornan amor hacia aquel que es nuestro Padre y quien está presente siempre, siempre cuando lo necesitamos, y en todo momento además. Él siempre está cercano a nosotros. Entonces, cuando lo conocemos de esa manera, bueno, creo que esa gratitud, la admiración, el amor, hace que sintamos también la necesidad de estar más cercano a Él y de hacer su voluntad, porque sabemos que nos favorece además. Ahora, ese otro concepto que aparece acá también en Deuteronomio, dice, y que sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La idea que se presenta aquí, uno tiene que entenderlo, porque incluso hoy día también se habla, mira, te quiero con todo mi corazón, pero sí. Eso no es realidad, porque cuando una persona ama a alguien, nos quiere servirles con la mente, porque la mente es el dominio, la dirección de todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo. Pero puntualmente lo dice, y que lo ame y sirvas a Jehová. ¿Qué es lo que es servir? Servir es prestarle la atención debida a Dios y preguntarle constantemente, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es una respuesta de amor a lo que Dios ha hecho por uno. Si Dios le ha dado, ya vemos así, le ha mostrado un camino bueno, lo tiene feliz, tiene una familia, y quiero decir en paréntesis que no necesariamente los cristianos están exentos de sufrir desgracia, alguna situación. El Señor Jesús lo manifestó, dijo, claro, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Exactamente, o sea, el resultado final es muy distinto cuando alguien está debajo del alero de Dios, lo sirve con cariño, y aún así, si tiene problemas, igual seguirá sirviendo a Dios. Ahora, de todo corazón y con toda su alma. Fíjate, cuando yo te presto un servicio a ti, yo estoy haciendo algo que te favorece a ti, pero cuando estoy sirviendo a Dios es algo totalmente diferente, Porque yo no puedo decir yo le estoy prestando un servicio a Dios. Él tiene que agradecerme que yo estoy trabajando para Él y estoy prestando un servicio. La verdad es que cuando presto un servicio a Dios, yo me estoy favoreciendo. No sé si te ha pasado a ti que a veces a alguna persona tiene un cumpleaños, alguna recepción, uh-huh. y tú quieres llevarle un regalo, y la mira y dice, ¿qué le puedo regalar si tiene de todo? Entonces, más allí hay que pensar en la atención y no en el objeto, porque puede ser algo muy simple, pero que a lo mejor fue hecho con tus manos, una tarjeta que tú hiciste, hace la gran diferencia. En el caso de Dios, yo le voy a servir, voy a hacer algo por Él. ¿Qué podría hacer cuando Él lo ha dado todo? Entonces, ahí yo voy a Mateo cuando dice, si lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a estos desvalidos, a esos que estuvieron enfermos, a mí lo hiciste. Y eso es el camino correcto, eso es servir a Dios, eso es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y que guarden los mandamientos de Jehová, y volvemos otra vez, y su estatuto, ¿no es cierto?, que prescribo hoy. Siempre, siempre vamos a encontrar asociados las relaciones con Dios, las ordenanzas de Dios, a los mandamientos. ¿Por qué será? Porque ese es el reflejo de su carácter. Bueno, siga pensando en esto, amable oyente, siga meditando, haga propia estas palabras y digámosle a Dios, Señor, ayúdanos para que cumplamos tus preceptos, porque así nosotros no solamente seremos felices aquí, sino que haremos felices a muchas personas y al final tú nos entregarás lo que has prometido. Eso es lo que esperamos todos. Bien, los esperamos mañana en un nuevo programa. Que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Creo que sería bueno meditar en lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Hágalo. La verdad es que nos ayuda a pensar en ese Dios que nos ama tanto, que desea siempre lo mejor para nosotros. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.